En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Comenzamos con las noticias locales y regionales. Impresionante y multitudinaria marcha en Viedma por el Día de la Memoria. Una inmensa cantidad de vecinos de diferentes agrupaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles se concentraron y marcharon en la Plaza San Martín al cumplirse 42 años del último golpe cívico-militar. Hubo lectura de documento y repudio al accionar del municipio y policía de Patagones, que intentaron prohibir la pintada de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo el viernes por la tarde durante la marcha que se hizo en esa ciudad. A pesar del mal tiempo, las diferentes intervenciones y expresiones artísticas pusieron ritmo y calor a la jornada, que fue el cierre de una intensa semana de actividades que hicieron por la memoria, verdad y la justicia. En Patagones, la policía quiso prohibir pintadas de pañuelos y fue justificada por el intendente José Sara. El viernes por la tarde, mientras adultos y niños participaban de la marcha por el Día de la Memoria que se realizó en Patagones, integrantes de la policía comunal impidieron a los niños que pintaran los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo con el argumento de que estaban dañando el patrimonio de la ciudad y de los vecinos. A raíz de este hecho, el intendente de Patagones, José Sara, justificó este accionar diciendo que no me parece apropiado que se escriban o pinten los espacios públicos que están prohibidos para cualquier ciudadano, teniendo en cuenta que al contribuyente y al Estado le cuesta tanto poner en valor. Además, agregó que si queremos rendir a los altos objetivos que significan las abuelas de Plaza de Mayo, tenemos que pensar en hacer un monumento o un mural en un lugar que elijamos entre todos con autorización del Consejo Deliberante, dejando de lado, el intendente Sara, que los pañuelos de las madres son símbolos que están plasmados en todas las plazas del país. Esta semana habrá reducción de la tensión bancaria en Viedma. Así lo confirmaron desde la Asociación Bancaria de nuestra ciudad, ya que forma parte de las medidas de fuerza que están realizando los trabajadores del sector. Durante esta semana, el horario de atención será hasta las 11 horas, ya que a partir de ese momento y hasta las 13, habrá asambleas a puertas cerradas tanto en Viedma como en Roca y Neuquén. Estas medidas son a raíz del insuficiente aumento salarial que le ofrecieron al sector y además advierten un paro nacional de una vez superado el fin de semana largo de Semana Santa. Hubo elecciones vecinales en el barrio Lavalle y Loteo Silva. Durante la jornada de ayer, vecinos y vecinas de esos barrios participaron de las elecciones para elegir nuevas autoridades en las juntas vecinales. En el caso del barrio Lavalle, la ganadora fue la lista número 353, encabezada por Alejandra Guerrero, que superó ampliamente a la lista 678. En el caso del barrio Álvarez Guerrero, ex Loteo Silva, la lista número 13 fue la elegida por los vecinos. El Tepuén Candombe en alerta por proyecto municipal de remodelación del Parque Ferreira. Ayer domingo, integrantes de diferentes organizaciones se reunieron en asamblea debajo del Puente Nuevo en la zona del Parque Ferreira con el fin de informar acerca de la decisión del Ejecutivo Municipal que pretende instalar un emprendimiento comercial en ese lugar. Frente a esta situación, el grupo sociocultural está en alerta ya que se ven altamente perjudicados, al igual que otras expresiones deportivas y artísticas. El Tepuén Candombe es un espacio autogestivo e independiente que comenzó sus actividades en el 2012 a orillas del Río Negro, ubicado en proximidades del Puente Nuevo, en la pista de la Salud, lo que hoy es el Parque Jorge Ferreira. En Bariloche, en un día, juntaron más de 1.000 firmas para exigir un referendo por el Cerro Catedral. Mientras que en el Consejo Municipal, el oficialismo, con el apoyo del PRO, aprobaban el proyecto del gobierno de Gustavo Genuso que otorga, sin licitación, la extensión contractual a CAPSA por 38 años, en la calle los vecinos se convocaron para ser escuchados y en menos de 24 horas juntaron 1.000 firmas para exigir que se haga una consulta popular. Las firmas se adjuntan al proyecto de pedido de convocatoria a un referendo para que la ciudadanía pueda expresarse de forma vinculante en torno al futuro del Cerro Catedral y al intento de CAPSA y Genuso de realizar un desarrollo inmobiliario en 70 hectáreas en la base del cerro. Hoy habrá un nuevo pedido de justicia por Rafael Nahuel. A 4 meses del asesinato del joven mapuche, familiares y amigos marcharán una vez más hacia el Juzgado Federal de Bariloche a las 10 de la mañana. Bajo la consigna juicio y castigo a los culpables, este reclamo llega a días de que se conociera que el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, dispusiera el envío a Salta de los resultados de las pericias realizadas en el centro atómico local en las manos del joven mapuche. Fuentes de la querella informaron que en la muestra de más de 4.000 partículas tomadas de las manos de Nahuel no había ninguna presencia de bario, plomo y otros elementos constitutivos de la pólvora, lo que descarta que haya disparado armas de fuego, derribando la teoría del gobierno nacional de que murió en un enfrentamiento. Las noticias nacionales. Duro documento de los organismos de derechos humanos a 42 años del golpe cívico-militar. Cientos de miles de personas que llenaron las calles desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo avalaron la advertencia hecha al gobierno de Mauricio Macri en el sentido de que los organismos de derechos humanos no permitirán ni un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia para condenar a los responsables militares y civiles de los crímenes de lesa humanidad. En el documento señalaron que a 42 años del golpe cívico-militar eclesiástico nos encontramos en estado de movilización permanente cada vez que el gobierno nacional avanza en contra de los principios de memoria, verdad y justicia. Además, resaltaron que en los últimos años hemos sido testigos del atropello sistemático de los derechos más básicos de las personas, la fragmentación de los poderes institucionales, la criminalización y represión de la protesta social, la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar a los trabajadores, militantes, dirigentes y cualquier actor que se contraponga a las medidas regresivas que el presidente quiere imponer, señalaron desde los diferentes organismos. Liberaron a Zanini y D'Elia después de casi 4 meses de preventiva. El Tribunal Oral Federal 8, a cargo del expediente por la firma del memorándum con Irán, dispuso la excarcelación del exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zanini y del dirigente social Luis D'Elia. «Estuve detenido por voluntad de los que mandan y al temor de algunos jueces», dijo Zanini al salir del penal de Ezeiza. Zanini y D'Elia se encontraban detenidos sin condena desde el 7 de diciembre, cuando el juez Claudio Bonadío los procesó con prisión preventiva por una supuesta traición a la patria que había tenido lugar por medio de la firma del memorándum con Irán. Por esta causa, también fueron procesados con preventiva la expresidenta Cristina Fernández, el ex canciller Héctor Timerman y el dirigente de la comunidad islámica en Argentina, Jorge Khalil y Fernando Stech. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.